FM 106.3. Ahora en Radio Nauta, sobre el Pucho. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che, miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Buenas noches, Radionauta. Yo soy Diego Mastin. Esto es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Bueno, tenemos a Pablito y a Juancito. ¿Qué tal, Pablito? ¿Está en los controles también, Pablito? ¿Cómo andás, Diego Mastin? Todo bien, estoy acá en mi celda. Te vemos ahí atrás del polarizado, siempre oculto. Bien, Juancito. Decinos qué va a haber hoy, Diego, en el programa. Bueno, lo que vamos a tener... Es la anécdota de Pucho, por supuesto. Vamos a tener 5 para el peso. Vamos a tener la cocina cocinando con Marcelo. Después vamos a tener muchas canciones. Vamos a escuchar a Soledad Villamil, algunas murgas. Vamos a escuchar también a Melingo, a La Guardia del Eje, Amores Tangos. Después vamos a tener nuestra sección Tango Diván. También nuestra sección Tango Piantado con Ivón. Después vamos a tener muchas cosas más que vamos a ir contándole en el transcurso del programa. Bueno, son las 22 y 10 horas. Así que seguimos. 22 y 10 horas. Sí, 10 22 minutos y 10 horas. 22 no, horas, 10 minutos. Yo lo aprendí de esa manera. O si no, 2210 minutos. Bueno, como vos quieras. Esto es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. ¿Te parece que escuchemos un tango? Dale, Pablito. Bueno. Dale, ahí vamos. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, un rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón, paredón, tinta roja en el gris del ayer, por botón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba el Tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? vereda que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo el raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Quise con locura y pasión. Recuerdo nuestros paseos juntos en el parque. Recuerdo tu mirada perdida, perdida de amor hacia mí. Recuerdo que jadeabas de noche y de día, tu pelo. Recuerdo, acaricio tu pelo en las noches. Hoy ya no te tengo, te escapaste de mis manos. Ya no sé dónde estarás, ya no sé si volverás, solo te tengo en un vago recuerdo de tu cola, de tu aliento. Se acaba de perder mi perro, hace 4 horas, un perro mastín napolitano responde al nombre de Tevi. Es rubio, ojos claros, con rulos. Tevi, volvé por favor, te extraño. Pago rescate, por favor, al que lo vio, lo perdí en la zona de Parque Saavedra, usa anteojos porque tiene problemas de vista, es mi perro. Gracias, que aparezca por favor, gratificaré. Bueno, voy a hacer unos mensajes, ya que hoy Orlando no está con nosotros. ¿Está con nosotros Orlando? Me parece que sí, pero no sé a dónde lo mandaste. Me dijo que iba a comprar algo y no sé. Yo pensé que lo había dejado. Bueno, no importa, esto no importa. Mensaje de los oyentes: llamó Claudio y pide un tema de Alex Zumbago o uno de Axel Zumbago. Están los discos agotados, así que no los tenemos acá. Después llamó Martina y manda saludos a su mamá Emilia, que cumple años. Qué grande Emilia, no mandamos saludos Martina, así que no llames más, por favor. Llamó Joaquín, dice que perdió su campera y los documentos y la plata. Bueno, Joaquín, presta más atención donde dejas las cosas, así que no las pierdas más. Pues Diego, no puedes estar así a los oyentes. Quiere que le mande saludos. Sí, pero si las cosas se pierden, querido, vos tenés que fijarte dónde dejas las cosas. Hogar, quiere que le des una palabra de aliento, no le puedes retar. Y tanto a Emilia, de los cumpleaños. Bueno, ella pasó de moda esto, ¿viste? Lo hacemos de otra manera. ¿Qué cosa ha pasado de moda? Así que bueno, te vi. Si estás por ahí, volvé. Te extrañamos. Gracias, gratificaré, es un mastín napolitano. Lo perdí en Parque Saavedra hoy a la tarde, así que bueno, estoy muy dolido, gratificaré de la manera que sea. Así que pueden llamar al 512-1690 Radio Nauta sobre el Pucho. Un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Vamos a ver. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1931. En un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, llamado Currucucú, vivía José Antonio Miguel, apodado en el colegio el pibe sin apellido. Tenía 15 años y era un gran deportista. Su padre, José Antonio Miguel, padre, era un cantante aficionado que deleitaba por las noches en las cantinas a todos los parroquianos. El 1 de agosto de 1961, Robledo Tata Fuera había llegado a Currucucú. Él era un representante de talentos. Salía por todo el país a recolectarlos. Luego de estar un día entero en el pueblo y no haber encontrado ninguna persona que valiera la pena, se fue al bar para ahogar a Azucena, una perrita que lo acompañaba hacía varios años y que le faltaba una patita. Ya estaba vieja y creyó que era mejor sacrificarla para que no sufriera, ya que ladraba muy aguda la mañana y lo hacía sufrir mucho. Entró al bar con la perrita y encaró para el baño. Su empresa se estaba complicando mucho, ya que Azucena se resistía a pasar a otra vida. Mientras ladraba, lo mordía, el agua salpicaba por todos lados. En eso los parroquianos entran al baño y, viendo semejante escena, recurrieron a la violencia física, trompeando a Robledo y echándolo del pueblo. 2 minutos más tarde, José Antonio Miguel, padre, comenzó su show. Show que el representante de artistas nunca llegó a ver. La perrita fue adoptada por los dueños del bar y hasta tiene un monumento en la avenida principal del pueblo que lleva su nombre, Azucena. Sí, la emocionado en un momento. La verdad que no. Te temblaba la hoja. Fue encontrar esta historia, realmente fue algo muy triste que me pasó esta semana. Te entiendo, Diego. Te entiendo, Pablo. La verdad, yo me siento igual. Sí, no, vos estás igual, Diego. Lamentablemente perdí a Tevi, mi perro. Bueno, si lo ve, por favor, lo perdí en Parque Saavedra. Bueno, gratificaré. A mí me llama la atención, Diego, esto de que hay gente que pierde el perro y está triste, y otra gente que lo quiere sacrificar. Y dicen que la perrita Azucena, la olorosa, le decían. Dicen que vivió muchos años más. O sea, ¿por qué sacrificar, no? A los animales. Yo siempre llevé a lavar a Tevi. Siempre Tevi estaba esplendoroso, con un olor a perfume increíble. La gente me decía cuando veía en la calle, me decía, Diego, la verdad que tenés un perro divino. Y eso me encantaba a mí, por eso, la verdad, bueno, no puedo hablar. Tranquilo, Diego, si querés después bajá y, no sé, tomamos unos mates, charlamos. Y charlamos de perros, por supuesto. Sí, sí, sí, vamos a tratar de charlar de cosas más lindas que esta historia. Bueno, así que nos vamos a escuchar un tema que, como siempre, nada tiene que ver con lo que acabamos de decir. Ya está haciendo palmas y los vecinos que tragaban tanta tela repetida a la calle se van a bailar. Y nadie sabe de dónde viene esa música que le mueve los pies y alegra corazones. Y ya no importan las razones, porque todos esta noche en la esquina quieren carnaval. Y llegó el carnaval, que viva el carnaval. Todo el barrio ya está respirando un tablado que fue y que ya no existe más. todas las penas, las angustias, los problemas se olvidaron de repente porque aquella esquina va contagiando la murga, divino tesoro por la ciudad. Bien, escuchábamos la presentación de Contrafarsa 2002, un barrio de película, y justamente hoy vamos a hablar de lo que es el barrio con la psicóloga Eva Cristóbal, más conocida como Ivonne, o si no, mamá para mí. ¿Cómo andas, mamá? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. ¿Qué era lo que tenías pensado contarnos hoy con respecto bien, a eso? Bien, iba a tratar de abrir un poco el tema de lo que significó el barrio históricamente y cómo influye en la constitución subjetiva de las personas. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Sí, parece muy serio, ¿no? Sí, o complicado, no sé si es serio, pero complicado seguro. La constitución subjetiva de las personas. Sí, exactamente. A ver, sería algo así como que el barrio, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Es un lugar por fuera de la familia, por fuera de la de los vínculos más cercanos, y que tiene esa cualidad de permitir el despliegue de las personas, de los individuos, de los chicos, de los púberes, a manera de ensayo, de juego. Es como el primer exterior de por fuera de la familia, digamos, ¿no? Hay un psicoanalista, Donald Winnicott, que trabaja mucho ha trabajado mucho con delincuencia, adolescencia, y él rescata una idea de que, digamos, el juego sí se genera y es posible en lo que llama espacios potenciales. Es una zona intermedia entre la realidad y, digamos, la fantasía. Es como una zona sí intermedia que permite el juego y la creatividad. Son las cuestiones. Y el barrio, en ese sentido, para los chicos, funciona como la posibilidad de desplegar sus posibilidades, también las primeras dificultades. Y eso aparece en la letra de los tangos y aparece después en el recuerdo también de los tangos, ¿no? ¿Ibas a poner el de Eladia Blázquez? Sí, vamos a escuchar un tema y seguimos charlando sobre esto. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió, y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a mi niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Creo que es Horacio Molina el que cantaba. Horacio Molina cantaba un tema de música y letra de Ladia Blázquez. Uh-huh. Hay un párrafo que yo había, que es este: la geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Dos cuestiones que tienen que ver, ¿no?, que con esto que yo venía diciendo. Un poco el enganche con la niñez y que funciona como punto de referencia. Sí. En la nostalgia y en el malestar y en el bienestar también, ¿no? Pues, y tiene mucho que ver el barrio con lo que es la posibilidad de una ubicación espacio-temporal. Yo hablo de los chicos, en principio sí. Voy a hablar de los chicos, ¿no? Sí. Porque eso le empieza a dar como dimensiones, tanto de tiempo como de espacio. Claro, uno piensa ahora es distinto. Ahora está la tele y es un factor, es distinto. Y quizás las consecuencias con el tiempo van a ser otras. Pero los otros juegos, bueno, los videojuegos. Desde ya. O sea, antes no estaban. Desde ya. Le contaba que, hablábamos de que yo cuando era chico jugaba con una goma que era un submarino. Uh-huh. Y de ahí era buzo y de ahí eran todos los juegos que se podía uno imaginar, ¿no? Sí, la cuestión de estar afuera también de la casa. Estar afuera de la casa y es donde se producen las primeras, como yo te decía hoy también, las primeras peleas, rivalidades, enamoramiento, de niñez y pubertad, ¿no? Los primeros límites que te pone la realidad. Claro. Pero es una forma como de ensayo, en ese sentido, es un lugar intermedio. Por eso era. O sea, uno lo recuerda con nostalgia, ¿no? Yo me tomé el trabajito de buscar la definición en el diccionario de barrio, ¿no? A ver. Porque estar pensando en esto me trajo una curiosidad. Barrio es lo que está. Les leo directamente. Barrio es. Y viene del árabe, la palabra barrio. Igual que arrabal, las dos vienen del árabe. cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes, afuera, afuera, grupo o de casas o aldea dependiente de otra población, apartada de ella. Y arrabal, barrio fuera del recinto de la población a que pertenece. Y lo que me surgió como curiosidad, y se lo transmito a ustedes, es el tema de los barrios cerrados. Son, es decir, es una contradicción. Claro, barrio y cerrado. Si es barrio, es por fuera. Claro. ¿Y cerrado qué es eso? No sería arrabal tampoco, porque no está, digamos. No. Sin embargo, funciona como una cosa que tiene sus propias patologías también, ¿no? Porque es una población, sobre todo los chicos o los adolescentes, que están acostumbrados a ir del barrio cerrado, digamos, al shopping, al club, y a la computadora, ¿no? Digamos. Y entonces aparece el panic attack, como le dicen ahora. Y bueno, Esa es la que fue nuestra infancia, digo, a veces. Claro, poder andar por la calle, digamos, versus que te lleven de un lado al otro. Y a la placita, al parque. Claro. Poder escaparte de esas fronteras que te decían, digamos. Decían, no te vayas más del Arroyo del Gato. Bueno, vos te ibas más del Arroyo del Gato, pero en el country no. Porque ni siquiera los nenes quieren salir, porque están tan desde chiquitito con eso de que no hay que salir. Pero todo sería dentro del country, digamos. Claro. Igual en los country también pasaron cosas feas. Sí. Se me ocurre esto de Belsunce y toda esa. Es como que la gente se empieza a rayar. Es que existe, por eso yo decía que tiene su propia patología, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también cuidan de que esto por ahí trascienda demasiado. Un enfermo de gripe, podríamos decir, que está en su casa enfermo, no puede salir. Exacto. Y dice, no salgas, más o menos lo mismo. Y esto es un poco de lo actual, pero si nos vamos un poquito más atrás, también había una cuestión entre el centro y el barrio. Una polaridad entre el que se quería ir del barrio, tentado por las luces del centro, ¿no? Claro. Tanto los hombres como las chicas por ahí, ¿no? Que aparecía como una luz resplandeciente de placeres y dinero, no sé. Sí, otras cosas, otros juegos. De todos modos, el barrio, a pesar de esto, en el que llegó al centro, inclusive que triunfó al centro, siempre tiene como un rincón para la nostalgia, ¿no? Claro, me acuerdo de un tema, ahora no lo tengo acá, pero es uno de Rivero, me parece, que justamente cuenta eso. El tipo se muda al centro para figurar en la guía y después empiezan los conflictos, se muda a un conventillo, me parece, a un consorcio, la milonga del consorcio. Mira. Y el tipo estando ahí empieza con los problemas que le genera el consorcio y la vida ahí, digamos. O sea, hay conflictos en todos lados, ¿no? Sí, obviamente, además el conflicto es un poco el motor de la cultura también, ¿no? Si uno se pone a profundizar en eso, pero bueno, hay conflictos y conflictos. Claro. ¿No? Inclusive uno se pregunta, bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a seguir esta historia, ¿no? La globalización, los fundamentalismos, los countries, los barrios cerrados, ¿qué consecuencias va a tener, ¿no? ¿Qué hay para oponerle a esta globalización arrasadora? Acá viene el discurso capitalista, todo eso que a vos te gusta. Claro, es una globalización, pero en ese punto también es como esta cuestión de encerrarse. Porque ahora no me acuerdo quién, pero me contaban de algunas calles, no me acuerdo, no sé si era acá, pero en algún lado del país, en donde directamente los vecinos se ponen de acuerdo y cierran la calle. Y ponen un tipo que no deja pasar a nadie que no sea vecino, por ejemplo. ¿No? Sí, no, lo hay. Yo no lo he visto, pero sé que existe eso, ¿sí? En Perú, contaban eso. Ah, tenés razón. Unos amigos que fueron a Perú. Cuidemos las carecitas. Hay que cuidar las carecitas, los parques, ¿no? Los toboganes. Toboganes, esas cosas. Ahí donde había esa conexión con el ajeno también, ¿no? En la carecita. Claro, exacto. Los chicos. Los chicos en la carecita. Bueno, en la carecita vos conocías a alguien que no la conocías en el jardín. Claro. Ponele. Entonces ibas a la calecita y se mareaban juntos. Claro, te subías al caballito o el asientito y o ganabas la sortija o lo que sea, pero bueno, siempre había como una complicidad, ¿no? Cuando era chico uno. ¿A vos cómo te iba con lo de la sortija? Mal. Mal siempre. Yo era muy bueno, dicen. ¿Sí? Sí. Mira. Pero no sé si era porque era simpático y. Ahí y te la daban. Ahora, perdón, yo no me acuerdo, ¿cómo puede ser eso? No te acordás, y bueno, pero no sé, vos en algún momento me contaste que yo era muy bueno con la sortija. Ahora si te olvidaste, bueno. Bueno, nos queda algo más para redondear esta cuestión del barrio. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario. A mí me gustó la idea, digamos, de ese intermedio entre todo imaginación y todo realidad, ¿no? Sí. Uh-huh. Exacto. Exacto. Es una cuestión que, bueno, también el adulto en otros niveles se puede dar, ¿no? Pero el barrio funcionaba realmente así. Y a eso, porque me parece que es un lindo lugar para estar, digamos. Sí. Entre la realidad y la ficción, claro, digamos. Y en el mundo adulto, ¿dónde lo encontraríamos ese lugar? Pues la radio puede ser una. Ahí estamos, ¿no? Claro. Es donde está la realidad, pero también está el juego, está la creatividad. Y los niños de ahí tienen menos capacidad así de, digamos, de imaginar. De imaginación, o es la misma distinta, digamos. A ver, yo creo que yo no trabajo con niños directamente. Puedo pensar que tienen una imaginación más limitada, a pesar de tener mucho más manejo tecnológico. Sí. Justamente por esta dificultad, porque por ahí tienen la... te manejan un jueguito, la computadora, donde tienen... que muestran todas las cosas. Por ejemplo, pero, un jueguito tiene muchas cosas que mostrar. Muchas cosas, pero además está todo preformado. Claro. Es decir, no es que el chico inventa... No, no es una rueda, que vos, una goma que voy a inventar que es un submarino. Claro. Y además, es un submarino que vos lo ves y está los tipos, tenés que salir y matarlo, lo que sea. Ya que además, vos le ponés, que a vos veces son cosas muy estrafalarias que aparecen, esas seres que se transforman. Yo he visto algunos dibujitos de estos japoneses que se transforman, que están más allá de las posibilidades reales, pero no tienen la cualidad del juego, de la creación, desde la mente infantil, ¿no? Sí. Es complejo el tema. Y lo que es más complejo es que uno no sabe qué consecuencia va a tener eso en el futuro. De hecho, uno puede ya pensar que hay ciertas patologías que se ven que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo. Con la disgregación que produce. Y bueno, ciertas adicciones. Ajá. ¿Sí? Ciertas adicciones. Digamos, no a drogas, sino a otro tipo de cosas. Exacto, sí. Cierta incapacidad de estar en el lugar donde estás. Claro. Estás un poco acá, un poco con el celular, un poco con... Y claro. hay personas que viven así. Es decir, uno puede tener un rato de alienación, pero hay personas que viven así. Bien. O no hay una... no hay una posibilidad de conversación, que esa es otra cuestión que se ha perdido mucho. Por eso me gusta mucho la radio, porque se recupera esto de la charla, ¿no? Bueno, nos vamos con un tema llamado Caserón de Texas. Bien. Y a salir a jugar a los parques. A salir a jugar, a salir a hacer radio, a salir a hacer lo que... A tomar sol un rato, a caminar un rato. Yo les iba a comentar algo, porque esto del barrio tiene una cuestión... Yo viajo bastante a Buenos Aires y paso por distintos lugares, por barrios, pero lo que uno ve, o uno se imagina, en su momento debe haber sido muy lindo, es a la tardecita, sacaban las sillas a la vereda y charlaban con los vecinos, se peleaban los chicos, bueno, ahora está todo enrejado, claro. Todo enrejado, y vos ves que son todas rejas nuevas, no es la reja del tango, la reja trabajada, es la reja nueva que, bueno, obviamente demuestra una realidad distinta, ¿no? Así que los tangos nuevos tendrán que reflejar todo eso. Bueno, vamos con un tango de los viejos. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. ¿Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas,

Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Yo soy Diego Mastin, estamos acá con Pablo y Juancito haciendo Sobre el Pucho. Bueno, hoy tenemos en cartelera una película de animación. Con este film de ciencia ficción, el director Mauro Garki ganó el premio Mejor Diálogo en el Festival Carola La Hoya en Luxemburgo. Benito, con solo 12 años, se da cuenta que leyendo libros empieza a tener habilidades que otros no. Así este niño, creciendo y enfrentándose día a día a los TV zombies, raza en camino a la extinción, decide intentar y buscar su cura. Enfrentándose así al malévolo Mr. T, que tiene un plan para dominar el mundo. Esta peli se está proyectando en el video bar La Pulpería, acá en Los Hornos, y si no, en el Cine Select Waldo Roche Berizzo. Tenemos otra peli. ¿La viste, supuesto, Diego, esa? ¿La viste? Muy buena película, sí, lo llevé a mi pibe a ver esta película. ¿Ah, tenés un pibe? Sí, tengo un hijo. ¿Y el perrito era de él? El perrito es de la familia, por supuesto. Tengo una familia tipo. Así. ¿Dónde está Orlando, Diego? Tipo. Te pregunto, así como al pasar. Orlando, la verdad que no lo vi. No lo vi, no lo escuché en todo el día. Lo extraño. Lo estoy extrañando a Orlando, la verdad que hace un montón que no lo veo. Sí. Hoy lo vi al principio, pensé que iba a estar acá. Yo lo vi, con nosotros. Me dijo que iba con vos a tu cabina. Me extraña que no esté y escucho como un ruido de fondo, pero bueno. No, la verdad que no lo vi, Pablito. Ojalá pudiera estar conmigo acá compartiendo los mensajes, porque hoy hay muchos mensajes. Después vamos a seguir leyendo los mensajes. Bueno, tenemos otra película, por supuesto, puro suspenso del director. Estudiantes en lucha y No digas que no te avisamos, nos trae este film que se llama Poné la tarasca o se pudre la momia. Cuenta la historia de un grupo de estudiantes indignados por el maltrato y los fraudes laborales con los no docentes de su universidad. Deciden tomar las armas y secuestrar al decano y algunos directivos de la misma, poniendo así todo el suspenso y la acción que hay en esta película. La recomendamos. Se está dando en el cine universitario y en el cine de Escuela de Danza La Plata, que está tomada. Así que bueno, mandamos un saludo a la Escuela de Danza que está tomada. Seguimos en lucha. Después, bueno, vamos a seguir con los más mensajes. Ahora vamos a un tema. Vamos a presentar a Marcelo, me parece. Ah, me parece que viene Marcelo. Bueno, vamos a Cocinando con Marcelo. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Mora León, tinta rosa en el brillo de ayer, la emoción de felice matone sopra il fin. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Ya arrancamos así? Soy triste, viste, hoy un día de triste, frío. Un día frío, sí, fue frío. Aparte, neblinoso, bueno, nieblado. Me puso triste la cuestión acá de Diego, ¿no? Que se le perdió el perro. Yo tuve perro también. Ajá. Y nada, y esa cosa me... Te juro. Bueno, hombre, vamos. Te juro que me ponen mal, ¿viste? ¿Por qué lo pones mal? No sé cómo pasar estas situaciones. Como que me acuerdo de Manchitas, se llamaba mi perro. No me diga que era blanco y tenía manchitas negras, o al revés. Era, exacto. ¿Y cómo acá me sabe? No sé por qué la gente en general que tiene perros así le pone manchitas. Bueno, yo creo que es porque no es muy original. Me está diciendo que no soy un tipo original. No, otra vez no, empezamos. Pero manchita en italiano debe siempre ser agrediéndome. En italiano debe ser otra cosa, ¿no? ¿Qué significa manchita en italiano? Es lo mismo, querido. Ah. Manchita, una manchita. Bueno, vamos a pasar otra cosa. Siempre lo mismo, compo. No puedo hablar, ¿te das cuenta? Bueno. ¿Qué nos trajo hoy para cocinar? Hoy vamos a hacer con ese frío, con esa cuestión triste, ¿no? Algo muy feliz. Vamos a hacer una torta frita. Una torta frita o unos buñuelitos. Para que la gente, nada, amase en la casa, se divierta escuchando acá la música que está pasando sobre el pucho, ¿no? Claro, además día feriado es como que es óptimo, ¿no? Para es espectacular. Espectacular. Sí. Sí, para estar ahí en la casa, ¿no? Claro, y feriado. Y feriado, así que bueno, vamos a hacer una torta frita. Eso no es nada de otro mundo, ¿no? Es muy fácil, hay que masare. A mí me encanta masare. Me encanta la masa. Tocar la masa. Es como la harina, bueno, suave. Bueno. Suave como la piel. Pero no suave como el amor. Toque la masa. Como bueno, todo, suave. Ey, el pelo es suave. Sí, cuando uno basta. Toca el pelo con la harina, basta. Es como algo. Marcelo, está como. Bueno, discúlpame, Pablo. Lo que pasa es que me voy. A veces dice, me voy y recuerdo a la mía Italia cuando amasaba con mi madre. Cuando amasaba con mi hermano, la familia. En el barrio. Exactamente, estamos todos, amasamos todo. En una mesa larga amasamos todo, en una cuadra de amasamos. Una cuadra de mesa, sí. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos como 15 nosotros. Y vivían todos en la y aparte misma... los vecinos, teníamos los vecinos que venían a amasar con todo, hacíamos competencia a ver quién amasaba más. Ah, la pasaban bien. Después, bueno, después nos tiramos la torta frita, siempre no, había tirar? Guerra de torta. Nosotros jugamos con la torta frita, yo la escuchaba y pone decía esa cuestión del juego, ¿no? Nosotros jugamos con la masa. Hacíamos carita con la masa. Nada, imagínate, en esa época no había televisiones. ¿Qué íbamos a hacer? Hacíamos la carita con la masa, dibujábamos la torta frita. Ajá. Hacíamos barquito, ponele. ¿De torta frita? Claro, entonces, hoy vamos a hacer unos barquitos de torta frita, vamos a hacer unos aviones. Ah, vamos a hacer un montón, barilete hacíamos la torta frita. Necesitamos una olla, una cacerola, no sé, muy grande para freír un barquito. Necesitamos, sí, como algo más. Más grande, ¿no? Porque sí. Lo que sí va a hacer, va a tener que prender extractores. ¿Hay extractores acá? ¿No hay extractores? Sí. ¿Cómo? ¿Extractor? Sí. ¿Extractores? Sí, extractores. ¿El extractor? ¿El tractor? ¿El extractor? Ah, ¿cómo me está cargando? Tractores. ¿Me está cargando? Porque usted como hace lo de la mecánica, me dice si hay tractor. Capaz que no, hay tractor, querido. El que saca el aire. El que, sí. Ese que hace... Ese, querido. Sí. Bueno. Ahí. Entonces vamos a empezar a amasar. Dale. Bueno, lo que vamos a hacer es agua y arena. Es muy simple lo que vamos a hacer. Así que bueno, agarramos, tiramos la harina que a la mesa. Necesitamos un espacio grande. Yo me acuerdo allá cuando le estaba contando, ¿no? Que teníamos la mesa grande, compartíamos todo ahí. Entonces agarramos la mesa grande, tiramos la harina primero, ¿no? Un kilo de harina vamos a hacer ahora. Sí. Acá y empezamos a pasar. Le pido que le dé como un poquito más despacito por la cuestión del micrófono. No pasa nada. Vos no te preocupes. Le pido, en serio, hace mucho ruido. Bueno, no importa, hágalo bien. Amasamos. Estamos amasando. Amasamos. Esa cuestión es cuando me hace acordar. Harina, ¿qué te es cero? Te juro que yo cuando me acuerdo. Bueno, ¿de qué se acuerda ahora? ¿Del perro, de Italia? Me acuerdo de todo, querido. De la piel. Como, veía a toda mi familia unita ahí haciendo la torta frita, ¿no? La veía así, contenta, amasando. Mamá, mientras nosotros le pasábamos los barriletes. Mamá, remontame el barrilete. Era la torta frita, ¿no? Por supuesto. Ella iba agarrando y tirando a la torta frita dentro del aceite. Del aceite. Y eso era remontarle el barrilete. Eso era remontarle el barrilete. Después flotamos el barquito, tenía. Claro, también metíamos el barquito en el aceite. Era todo un juego para nosotros, como decía Ivonne hoy hace un rato, ¿no? Esas eran nuestras diversiones. Hoy los pibes tienen otras cuestiones con el juego, ¿no? Claro. Así que, bueno, seguimos haciendo la torta frita. ¿Podemos explicar algo de la preparación? O sea, por ejemplo, harina, ¿qué es? ¿Qué harina? 0, 4, 0, 2, le vamos, 0. Le vamos echando, bueno, un poco de agua, ¿no? ¿Agua? Se la puede poner un poco de grasa para que le quede el gusto a la grasa ya, ¿no? Mientras tanto, lo que podemos ir haciendo, vos me podés ir haciendo, sí. A ver, es ir friéndome a la sartén. La olla, en este caso la olla porque va a ser grande. ¿Caliento la sartén? Claro, calentame la sartén, así... A ver si va. Ahí va. Que no se pase el coso, ¿eh? No me va a pasar la fritura porque... Bueno, seguimos amasando nosotros. Le ponemos a la masa, como me preguntaba Pablo, agua. Solamente agua. Y le ponemos un poquito de grasa para que tomen gusto. Seguimos amasando. Y no tenemos palote. Tenemos botella. Tenemos algo que se pare... para que amase. Con la botella. Con la mano. Simplemente con la mano. Así que vamos tirando así. Cocinando con el palote, le damos con el palote, hacemos como un rodillo, ¿no? Si tiene pasta linda, tiene pasta linda. Ah, yo tengo pasta linda, pero en mi casa no la traje. Bueno, entonces lo que tenemos ahora es la masa estirada. Sí. Vemos acá la masa estirada. O sea, que pela el aceite, ¿eh? Está caliente. Eso, eso es bueno. Eso, que no se queme, por favor. Si veo que sale. Está saliendo humo, Pablo. Sí. Está prende los extractores, por favor. Pero Pablo, ¿qué te dije? Te dije lo de la grasa. Ah, bueno, espere. Bueno. Mientras Pablo saca el humo, que acá hay un humo increíble, que no se puede respirar. Bueno. Hacemos la torta frita. Ya tenemos la masa toda cirada. Pero lo que hacemos es jugar con eso. Eso es algo muy lúdico. Lo que agarramos podemos cortar en forma redonda. La mayoría de la gente lo hace en forma redonda. Nosotros allá en Italia lo hacíamos de distinta manera, como expliqué hace un rato. Lo hacíamos de manera triangular, de forma de rombo, para simular un barrilete, ¿no? Lo hacíamos en forma de pelota, lo hacíamos en forma de barco. Entonces uno juega con la imaginación. ¿De forma que, de pelota se llega a coser bien el centro? No. La forma de pelota era como dibujar una pelota. Ah, en una dimensión. Claro, ¿no? es totalmente chato, ¿viste? Claro, perfecto. Si no te queda todo un masacote ahí, es como que no te disfruta. Ah, y los barquitos también, yo me imaginé que los barquitos lo ponían flotando, como un barquito de papel. No, de eso vamos a explicarle a la gente, ¿viste? Capaz que no entiende. Vos no estás entendiendo, por lo visto. No. Era como, por ejemplo, vos agarrás la masa y la cortás, como un dibujito, ¿no? Cortás la masa como si fuera un barquito. Bidimensional, ¿es eso? Exactamente. Perfecto. Corta la masa como, como si fuera un avioncito. Corta como si fuera, no sé, un perrito. Un perrito, el perrito de no, Diego. No, perrito no van. No, el perrito hombre. De Diego, pobre. ¿Cómo se llamaba el perrito de Diego? Que me llamaba Tevi. Tevi, bueno, allá alguien vio al perro de Diego, que es un mansín napolitano. Encima me acuerdo porque es napolitano, ¿viste? Eso es lo que más me duele, porque es como que lo siento mío. Así que bueno, que aparezca el Teddy, rubio, de ojos celeste y con Antioco. Dos rulos también. Y rulo. Así que bueno, estamos en la torta frita acá. Sí. Lo que pasa es que me emociono y me voy, ¿viste? Sí. Acá apago porque hay mucho humo. No, ahora vamos, querido, ¿cómo vamos a apagar? Bueno. Ahora vamos a tirar la torta frita. Vamos haciendo la torta frita, tiramos una torta frita. Así, vamos a sacar la primera torta frita. A ver. Vamos a tirar una con forma de barrilete. Ahí va el barrilete. Va volando el barrilete. Ahí va. El primer barrilete volador, una primera torta frita. Lo dejamos ahí. ¿Yo puedo hacer una con forma de algo? Bueno, dale, toma la masa. De ventana voy acariciada. Sentí la masa. Sentíla como la piel. Como la harina, es suave. Es suave y. Así. Como es amore. Avanzá la masa, como si fuera el amor. Como si hiciera el amor. Sí, lárgueme el brazo, pero así la masa. Bueno, acariciar. Sí. Bueno, agarramos. Bueno, ahora hacé la forma que vos quieras. Bueno, una casita voy a hacer. Bueno, hacé una casita, a ver. Pero va a engrasar toda la casita. Es un chiste igual, Pablo. Es un chiste. Ah, bueno. ¿Puedo meterla? Hacer de casita, entonces. Espera que le dibujo la ventana. Dale. Y la puerta. Es tipo así, casa, cabaña alpina. Ah, bueno. Y a mí me recuerda, sí, es lindo. Tener una casa alpina. Es cálido también, ¿no? Sí, en Nápoles hay muchas casas alpinas. Es una cabaña así con los troncos, con el hogar. ¿No? Sí, tanto detalle no me salió, miren, me quedó media. Bueno, sí, está bien. Más bueno, métela. Vamos a sacarla. La meto. Yo acá tengo. Te salió media tostadita, ¿viste? Porque la dejaste mucho tiempo. Hay algunas que salen más negritas, otras que no salen tan negritas. Así que bueno, ahora la sacamos. Esto es el gusto de la gente. Hay algunas que salen más quemadas, otras no. Así que bueno, ahora voy a meter un avioncito. Y después vamos a hacer una forma regular, cuadrada, redonda, lo que usted quiera, triangular. Así que bueno, metemos toda. Mientras tanto, vamos diciendo al 512-1690, usted puede llamar y preguntar o decir cuál es el elemento fundamental para lo que son las tortas fritas de Marcelo. Gracias, Dieguito, por decirme la vía de comunicaciones. También en el hotmail, Dieguito, puede mandar el mensaje de Facebook. Así que bueno, acá la gente está diciendo ya cuál es el elemento fundamental. ¿Cómo qué feedback se dice? ¿Qué ida y vuelta? ¿Viste? Con lo que es el programa sobre Pucho, ¿viste? Va así creciendo, Ernesto. Bueno, ojalá venga. Guarda. Entonces va a manchar con aceite, querido. Ahí está. Es la grasa, perdón. Yo no digo aceite, pero es grasa eso. La torta frita se hace con grasa. Si no tiene grasa, tiene aceite. Está bien igual. Está bien igual, bueno. Bueno, perfecto. Acá, como siempre, la gente está llamando. O está mandando un mensaje y dice que a ver qué le pusiste vos. Yo que le puse, mire. A ver si, como siempre, adiviná. Para una tarde, no cale, ¿eh? Una tarde gris, qué mejor que a una ver. Torta frita con un poco de zúquero. De azúcar. No. A ver. La torta frita. La torta frita es un elemento fundamental en la comida. Sí. ¿No? La comida. Comemos. Vos comés dulce. Vos estás comiendo dulce, una torta frita dulce. ¿Vos qué? ¿Qué es lo que querés comer, un postre, vos? Estamos comiendo a las 12 de la noche. Ya, la no sé qué hora es, las 11 de la noche. Pero era querés... como para... Usted me... ¡La me sale, dijo... querido! ¡La sale! ¡La sale, querido! ¿Vos cómo le vas a poner azúcar? ¿Está loco? ¿Vos me querés volver loco a mí? Vos pero, ya, te juro que... Pero ver, la sal... Déjame la sal... No, salí. Te juro salí que de acá, más, salí de acá, salí. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. El ritmo de la tierra, de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radio Nauta 106.3. radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Tango Diván. Neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión. La frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hola, Alberto. Hola, señor. Cuénteme, ¿qué le anda pasando? La verdad que no sé. Ajá, siga, por favor. Soy un psicólogo exitoso, pero hay algo que me falta. Así como a simple vista, yo le diría que le falta un zapato. Es cierto, desde la mañana. Pero supongo que usted se refiere a algo más profundo, como el mar. ¿Unas vacaciones? No, digo algo profundo, como el fondo del mar. Ah, es muy profundo. ¿En el fondo del mar? No sé si es profundo, ni me interesa, solo es una forma de decir. Y eso sí es interesante. Me estoy perdiendo un poco. Hombre, ¿qué es lo que siente en lo profundo de su ser? Frío. ¿Y por qué? Porque el aire acondicionado que compré no es frío ni calor, sino frío. Ah, solo es frío. Sí. ¿Y usted seguro que lo prende para aparentar? Sí, exacto, ¿cómo sabe? ¿No será eso? ¿No será que está cansado de una vida de apariencias? De imprecisiones semánticas. Ajá. De un vil fibleteo de las cosas. Ajá. De deambular por las tangentes de la verdadera felicidad. Ajá. Me deja pensando. Bueno, hombre, es en buena hora que se quede pensando. Capaz de a poco va a poder ser feliz. ¿Y cuál es la verdadera felicidad, Roberto? Ah, no, eso lo tiene que buscar cada uno. No a todos nos hace feliz lo mismo. Será una larga búsqueda, pero entretenida. Gracias, Alberto. De nada, señor. Somos vecinos de un barrio como el suyo, ya verá. Es un barrio como hay tanto que se vino al carnaval. El tema no es complicado, una historia escucharán. tuya o por lo menos similar. Yo creo que tengo una solución o una alternativa conveniente a este problema tan caótico. Dígame una cosa, ¿usted quién es, mi amigo? Soy Benito Bottonelli y soy esa solución que ustedes quieren. Yo prometo, se los juro, que conmigo el barrio estará seguro. No habrá timba en la cantina, no más mina por la noche en las esquinas. A los vagos yo los rajo, a partir de hoy se terminó el relajo. No me gusta el guachaje que confunde libertad y libertinaje. No me gusta a mí la joda, no me gustan los peludos que se drogan. A los chorros no los banco, si yo los agarro le corto las manos. Un ladrón no tiene cura, yo propongo que le demos mano dura. Palo y palo y más palo, los rateros van a saber lo que es malo. No me gusta ese pelado, hace rato que me mira de pesado. No me gusta el director y no me gusta el morocho del tambor. No me gustan sus canciones, estoy seguro de que son todos ladrones. Para un poquito, para un poquito. ¿Qué pasó? Al final no te gusta nada, hermano. ¿Cómo no? A mí me gusta la mano firme, ¿me entendió? Sí, entendí, firme. No, no firmo nada. No me interesan ni los plebiscitos subversivos, solo me interesa la seguridad. Y ya se viene ANCAP todavía. No me gusta bombala, nada. Bombala, bombala, bombala, bombala, bombala, bombala, bombala, bombala, bombala. Me gusta el uniforme, me gusta azul. Me gusta ir a la guerra como mambro. Me gusta pegar palo en el talud. Me gusta el enemigo en el ataúd. Con el remedio que usted da, la enfermedad no va a sanar. ¿Qué vamos a hacer para cambiar? ¿Cómo lograr seguridad? En todos los liceos al ingresar, poner 10 patobicas para cuidar. Poner en cada esquina un militar. Prohibir a los tambores y al carnaval. Busquemos una solución, que no sea solo represión. El barrio sueña una vez más poder vivir con. Si encuentra la solución, llámenme. Manga de imberbes. Cuando comer no sea una fantasía, cuando un manguito tenga la alcancía, cuando su nido tengan las familias y sientan la emoción de poder prosperar. La ira, la ira, ira. Si la salud deja de estar enferma, si los guris se vuelven a la escuela, cuando los jóvenes tengan laburo y puedan los abuelos volver a soñar. Hemos escuchado Contrafarsa 2002, cuplé de la inseguridad. Yo soñé que Papá Noel desbarrancaba el trineo, desbarrancaba el trineo y se iba a cabaretear para Navidad con un coche nuevo. Para cabaretear para Navidad con un coche nuevo. Soñé que los reyes magos peleados por una mina, peleados por una mina, dejaban a los camellos.

Ah, la pucha. Me está esperando. Que es la misma Emilia o es la Emilia que estabas hablando de por dice, teléfono. Llama el mari- llamó así. El marido de Emilia, que me lo acaban de pasar, y dice que está en la puerta de la radio, o sea, de acá. Claro. Y está esperando a Diego, o sea, a mí. Exacto. Emilia, te mandamos un gran saludo de cumpleaños. Que la pases muy feliz. Bueno, llamá y si querés te sacamos al aire. Llamó Luis y dice que encontró al perro de Diego. O sea, mi perro. Felicitaciones, felicitaciones. Que está afuera con el perro y con el marido de Emilia. Ah, se están todos acumulando en la puerta. Bueno. ¿Por qué no los vas a buscar? Bueno, lo que estoy muy contento por haber encontrado a mi perro. La verdad que bueno, gracias, Tevi, te extrañaba y no sabía cómo hacer para encontrarte. Bueno, gracias a que lo encontró. Yo me tengo que lo dejen acá al perro de última. Pero no estás sufriendo, deje... ¿por qué no lo vas a buscar? No importa, después lo hablamos, Orlando. De última, ¿lo agarrás vos al perro? ¿Lo querés agarrar vos al perro? Es que, te lo quedás hasta mañana. Es que a mí los perros me dan mucho miedo. Pero es bueno el Tevi. Te juro que es bueno. Así que, bueno, nada. Yo me voy y te quedás vos, Orlando. ¿En dónde me quedo? ¿En la radio? ¿Con el perro? Voy a buscar el perro. Eso. Anda a buscar el perro, por sí, favor. Sí, ya vengo, Diego, ya vengo. Baldío de barrio, un cacho de vida, perdido a lo lejos, allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal. Baldío de barrio, recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar. Mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo, ¿qué calle andará? Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolín con su luz trasnochada, entremezclo romances de escenas y percal, como esa carecita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, y en el rodar fulero por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que traen el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances de ceras y percal, como esa calecita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, en el rodar fulero por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Pues Pues que hemos escuchado al Mundo Rivero con Viejo Baldío. Seguimos en Sobre el Pucho y ahora creo que está entrando en este preciso momento. Rulo, ¿cómo andás? Hey, Rulo. Bien, ando bien. ¿Y ustedes cómo andan? Hola, Rulo, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo andas, bueno, Rulo? Vos no lo conocías, mamá, él es Rulo, es el sobrino, el nieto. ¿Quién es? El nieto. Es el nieto. El nieto de Pucho. El nieto de Pucho que viene a hacer imitaciones. ¿Cómo anduvo tu semana, Rulo? Bien. ¿Y qué hiciste el fin de semana? No hice nada. Pensé que era fin de semana largo y me fui a la costa. Ah, mirá. ¿Llegó que fuiste con el abuelo? Sí, pero no, o sea, fui solo pensando que iba a haber trabajo por fin de semana largo. Ajá. Pero resultó que no era largo, que el feriado estaba a la mitad de la semana. Y no fue tanta gente. O sea que estaba solo. Sí, no había turistas. No había. ¿Y fuiste ahí a la playa? ¿Estuviste en la playa? Estuve, sí, con los lobos marinos. ¿Sí? Sí. ¿Y lo pudiste tocar el lobo marino? Sí, sí, pero no, con los de verdad, no. Ah. Con los de mármol. Ah, te fuiste a Mar del Plata vos. Sí, te estoy diciendo. Está bien. No, a la costa, entendí que te había ido a la costa. No pensé que... A Mar del Plata, con los lobos marinos. Me puse como la gente va y le saca fotos, no sé por qué. Me parece una pavada igual. Él tiene, a veces, tiene así, y vos le vamos a comentar, sí, que tiene como una cuestión con el trabajo, como que él es imitador, ¿no? Conseguir trabajo. Sí, le cuesta conseguir trabajo, pero es un buen imitador, es el nieto de Pucho. ¿Es un buen imitador, decís vos? Yo soy artista. Por ejemplo, mirá, yo te hago, decime, no sé, te hago a Peretti en terapia. A ver. Hola, soy Peretti en terapia, ¿qué te anda pasando? Mirá, muy bien. Muy bien te sale. ¿Viste? Me sale bien, no sé. Hay algo, ¿no? Con la gente no le atraigo. ¿Será el look? ¿En qué podemos ayudarlo? ¿Vos qué, no vos qué sé, ves? A ver, hacer alguna otra imitación, porque con una sola no puedo. Claro. Recién te conozco. Claro. Por ejemplo, no sé, a Carlos Gardel. Hola, soy Carlos Gardel. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. La letra la sabés, eso es obvio, digamos. Sí, está bueno, por claro, lo menos es... Pareciera que hay poca... Es como que los saca igual, ¿no? Sí, sí, la letra la sabe, por lo menos está ahí como integrada. Falta como algo más... para mí lo hace muy bien. Y tenés para mí no le falta una nada, pregunta, Rulo. Sí. Que se me ocurre, el otro día pensaba en vos, ¿no? Porque digo, bueno, siempre esa cuestión de ver que él progrese en lo que hace, como artista, ¿no? ¿Vos tenés vestuario, escenografía, esas cosas? Porque eso, creo que eso, digamos, como que da para que uno lo ayude un montón, ¿no? Sí, yo por ejemplo, ¿ves? Tengo este gorro que me lo pongo y digo, hola, soy Carlos Gardel. Me lo saco y digo, hola, soy Mirta Legrand. Ah, hola, mirá. Mirta Legrand con el sombrero. Me lo saco y digo, hola, Carlos Gardel, ¿cómo andás? Ajá. Bien, acá con el sombrero, ¿no? Pues yo creo que no lo está viendo. Ahí. Acá con el sombrero, pero a veces digo, mi Buenos Aires querido. Claro, te lo saco y digo, soy Mirta Legrand. Está bien. Está bien, es como que te ponen clima, eso claro, también. Eso ayuda. Claro. Muy versátil la modulación, sí, de la voz, sobre todo, el cambio. Sí. Entre entre Gardel y Mirta Legrand, ¿no? Que hay un abismo. Un abismo, sí. Quizás no generacional, pero sí. Bien. Sí. Bien, Pucho. Pero el tema bien, del trabajo Rulo. Puede tener que ver con la falta de barrio, tal vez, Pucho. Yo no soy Pucho, Pucho, Rulo. Perdón, es Rulo. Me están diciendo los dos Pucho, no. Y lo pasa que sos el nieto de Pucho. Soy el entonces... nieto, pero Puchito seré. Sí. Me puedo llamar Puchito. Puchito, ese, capaz que bueno. Rulo Puchito Domínguez. Nombre artístico. Podría ser, ¿no? Cambiar el nombre, que tenga un poco más de punch, como Puchito tiene punch. Claro. Y luz, esas cosas, ¿te pusiste a pensar si...? Sí, por ejemplo, mira, yo prendo esta vela. Ajá. Y con el sombrero digo, soy Gardel de noche. Apago la vela y digo, hola, soy Gardel de día. Muy bien. Claro, faltaría un poco más de luz al día, no sé. Claro. No hay mucho cambio, ¿no? No, pero no es... bueno, se entiende, ¿no? La utilería. ¿Y qué otra cosa tenés? ¿Otro elemento así que te ayude a vos para poder hacer tu personaje? Claro, por ejemplo, yo con esta guitarra, ¿ves que agarro? Sí. Entonces soy Gardel con guitarra eléctrica. Ah. Y si, me, y si la dejo acá a un costado, puedo ser Gardel con solo o de noche sin guitarra eléctrica, o puedo hacer de Mirta Legrand si me saco el sombrero, o claro. Mirta Legrand de noche. Qué, qué complejidad. Sí, es rico. Ahora soy Mirta, nosotros... media, ahora soy claro. Gardel y agarro la guitarra y soy con guitarra eléctrica. Qué bueno. Qué sí, bueno. No sabés lo que me cuesta ensayar esto. Ensayo bueno. Todos los días, me levanto muy temprano, ensayo todos los días. Y bueno, es un trabajo, ¿no? Quiero que la gente se comunique conmigo. Lo que vi que en el programa, cuando lo suben a internet, le borran la parte de mi número. No sé si hay que pagar algo para que lo dejen. Ah, no, no estamos al tanto de eso. Sí, porque lo escuché y justo, en realidad, no sé, aparezco muy poquito. Yo no me acuerdo si vi tan poco tiempo. Una sola imitación hice el programa pasado. Puede, digamos, vos y vos, ¿cómo ves con el tema de la voz, digamos? Y, como... yo creo que hay algún problema, pero no sé exactamente de dónde viene. Yo se me ocurría pensar que tuvo poco barrio. Sí, pero vos fíjate que mide casi 2 metros. Es un... ¿Cuántos años tenés, Rulo? Tengo 33. Tiene 33 años. La edad de Cristo. 33 años. Ajá. ¿Y nunca trabajaste? Sí, o sea, no de artista. Ajá, o sea, trabajaste de otras cosas. Sí. Bien, no pudiste trabajar de lo que te gusta. Exacto. Hace muy poco tiempo me di cuenta que lo que me gusta es el arte. Quiero vivir del arte haciendo imitaciones. Está bien, está porque bien. A mí me quisieron contratar para una comedia musical. Sí. Pero no, ¿y? No hacía imitaciones, hacía solo un personaje. Ah. Hacía de Drácula. A ver, ¿y a ver cómo era Drácula? Soy bien. Drácula bien. Sí, tenía un texto, no me acuerdo. ¿Era tipo una ópera? No, una comedia musical. Ah, bueno. Así, había luces y todas esas cosas. Sí, sí, me colgaban el arnés y me hacían volar. Pero no entendés que a mí me gusta imitar. Claro, y no tenías mucho diálogo ahí. Sí, tenía mucho diálogo. ¿Sí? Pero diálogo? Era con otras personas. Me gusta el unipersonal, imitando, ah, vos te gusta, claro. Y dialogando entre mí mismo. Está bien. Tipo más monólogo, más stand-up, esas cosas que se hacen ahora. No, más viste imitación. Que hablamos de eso una vez. Lo mío es más vanguardista. No está hecho, por eso a la gente no le gusta. ¿Qué tal, querido? ¡Hola, abuelo! Acabo de llegar. ¡Hola, abuelo! ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Pucho? ¿Cómo anda? Acérquese al micrófono. A ver, porque... voy a estar desde acá igual, ¿eh? Quédate como estás, que así está bárbaro. Bien, bien, perfecto. Abuelo, acá le estamos contando de mis imitaciones. ¿Le contaste a la gente que fuiste a Mar del Plata? Sí, nos contó que estuvo en Mar del Plata, pero que fue y no... Parece que no era fin de semana largo y no trabajó. Bueno, pero estuvo ahí divirtiéndose, che, se estuvo ahí, estuvo en la playa. Yo le compré unos pochoclos. ¿Unos pullover? ¿Le compró sí, unos pullover? No, eso no, ya tiene pullover, ya tiene un montón. Lo que pasa es que, viste, grandote, es difícil conseguirla el pibe. Sí, pero las cosas. Yo fui sin pullover porque la pero playa... Pero ya es grande el pibe, viste. Ya sos grande, Rulito, vos. Así que, bueno, le contaste a la gente que estuviste ahí en la playa. Sí, haciendo... me faltó pasar el teléfono nada más. Pasar el 15-581-5-93. ¿Cómo no es? Se entendió, Rulo. 15-561-85-93 para contrataciones 24 horas del día y o de la noche. Ay, no sé. Las 12 del día y las 12 de la noche o como sea, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Rulo. Nos vemos la próxima y a ver si podemos hacer algo como entre todos, ¿no? Quizás claro, para querido. Que vos suelte más, ¿no, Pucho? ¿Cómo va, Dieguito? ¿Qué tal, Pucho? ¿Todo bien? Te estamos esperando. Buenas noches, Pucho. Estoy acá secuestrado por Diego Mastin. ¿Qué pasa ahí arriba, querido Dieguito? Estás ahí con Orlando. Me encanta que se puedan llevar bien, querido. Eso es lo que quería yo, que hagan un conjunto acá, que hagan acá con la gente, con Ivonne, con Rodo, acá con Pabrito, Juancito, que están todos acá hermosos. Me encanta verlos así, cómodos. Hay un olor a torta frita bárbaro. Sí, estuvieron haciendo torta frita. Estuvo Marcelo, estuvo haciendo torta frita. Lo que no sabemos en la cabina, exactamente qué está pasando. Porque recién subió un señor, un perro, y supuestamente está el señor Orlando, Diego Mastin, y me pareció ver a alguien más. Están todos arriba. Sí, pero no sabemos, no se puede ver desde acá. No sabemos qué está pasando. Pues bueno. que nos estamos pasando muy bien. La verdad que nada, tenemos ahí un señor que está en la puerta de la cabina, que lo único que pedimos es la seguridad del lugar, que si lo puedo sacar, por favor, que me dejen el perro, y bueno, que saquen al señor ese, gracias, decirle gracias a los dos señores que están en la puerta, que muchas gracias, no sé, la gente de seguridad, que si hay seguridad acá. Diego, discúlpame, son dos señores y un perro. Dos señores y un perro, estoy viendo acá afuera de la cabina. Porque yo no voy a la salir. Señora que subió. No. Ah, no la había visto la señora. Era la de los mensajes. Ah, no sé qué. Bueno, yo me voy a quedar acá. Nada, esto es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domingo. Con ustedes, Pucho Domínguez. ¿Qué pasa, querido, ahí arriba? ¿Qué pasa, Dieguito? A ver, baja, querido, baja. No voy a bajar, Pucho. Después te explico, yo después te explico. Baja, querido, haz el favor de bajar. Te lo estoy diciendo bien. Bueno. No quiere bajar, no baje. Necesitamos comida, que nos estamos quedando sin víveres. Bueno, estamos acá pidiendo. Bueno, ahora les llevamos. ¿Qué necesitan para comer? Para comer ustedes dos, ¿cuántos son? ¿Alimento para perro también? A mí se me fue el hambre, se me acaba de ir el hambre. La verdad que estoy esperando acá, no nada. Vamos a terminar el programa y después vamos a resolver todas las cosas que están pasando afuera de lo que es este programa de radio. Dale, presentalo a Pucho que cuente eso. Con ustedes, Ernesto Pucho Domínguez. Bravo. Gracias, querido, gracias. Bueno. ¿Cómo anda, Pucho? Bien, Pablito. ¿La dentadura la pudo ajustar bien? Sí, estoy con este. No, y sigue. Este. Pero tengo, vuelve a hacer acá. Que tengo acá las paletas, ¿viste? Sí, horrible. Como que fui al dentista. Sí. Fui al dentista y me dice que, bueno, que siga así, que cuando se me caguen se me van a poner unos nuevos. Ah, unos dientes nuevos. Perfecto. Así que, bueno, hoy tengo una anécdota. Sí. Vamos a hablar del tío Tito. El tío Tito, dueño del bar que éramos habitué, no, rojo hasta la muerte, tuvo una tarde, el tío Tito, parado al lado de la registradora estaba. Aunque a veces se sentaba en una banqueta, viste, que había ahí justamente al lado de la caja. Ajá. Él siempre limpiaba meticulosamente las copas, los vasos, los platos, los ceniceros, y dale, que dale, y dale, que dale, trapito, viste, una vez, trapito va, trapito bien. Era una de esas características obsesivas por la prolijidad que tenía el tipo, ¿no? Claro. De repente vos lo veías en la caja, daba la vuelta a la barra, iba hasta una mesa que estaba vacía, ¿no? La miraba mientras caminaba. Llegaba, se agachaba, la miraba, hacía dos pasos para atrás, se acercaba, la miraba y la movía 2 milímetros. Ah, la flauta. Un obse el tipo. Bueno, así con todo, ¿viste? Él va, no sabe lo que era. No había nada fuera de su lugar. La combinación de colores. No había manera mejor de combinar los colores. Che, el olor que había en el bar era de sueño, ¿viste? Siempre una fragancia distinta. Te miraba y te decía, cuando vos entrabas, ¿no? Sí. Rosa china, te decía. Ah, la flauta. Sándalo, te decía. Jazmín. Esto antes que vos le preguntes algo, porque el tipo te veía que vos estabas oliendo, entonces te pifió la intención y ahí te decía, bueno, rosa china. Como entraba y te decía, estás oliendo lo que puse yo. Ah, él ponía como claro. Aromatizantes en el bar. Y sí. Vos llegabas y te llamaba la atención eso, querido. Claro. Tío Tito, bueno. Un día empezamos a preocuparnos, ¿viste? Las toallas del baño no eran las mismas del día anterior. Y los jaboncitos ya tenían 3 días. Bueno, cada vez se parecía más a un bar de mala muerte. Claro. Como realmente queríamos verlo nosotros. Para poder ser respetados en el ambiente, por supuesto. Pero por ahí lo vemos entrar al tío Tito con una chica hermosa ese día. Sí. Era una actriz de televisión. Se llamaba Greta Mendizábal. Hermosa mujer, querido. Actuó en películas como La Escolacera, Amores Burreros, Te Romperé el Corazón y Te Dejaré Tirado. Nunca podrás decirme que no. Esas son las películas que trabajaba esta chica, Greta. Peliculón. Cuando el tío Tito nos la presenta, ella empezó a venir más seguido, ¿viste? Ajá. También empezó a venir más gente al bar. El tío Tito ya lo notábamos nervioso. Estaba como ido, ¿viste? Sí. Como si no estuviera en su centro. Cosa que nunca, porque era un tipo tranquilo, ¿viste? Era así como muy centrado, ¿viste? Sí. De repente un día llegamos y había una orquesta en el bar. Ajá. Ya no se podía entrar de la gente que había. Llegamos a la puerta y había 2 patobicas. ¡Epa! ¿Qué pasó? Dijimos. Somos amigos del tío Tito, le dijimos. Bueno, entramos. No sabe. ¿Qué pasó? Había cambiado todo ese lugar. Increíble cómo había cambiado. Un escenario, luces, un clima oscuro lindo. Nada que ver, ¿viste? Ajá. De repente, un presentador dice: ¡Con ustedes, Greta Mendizábal! La mierda. Un vestido de lentejuela rojo, ella morocha. Pelo largo, rulos, ojos negros y la boca pintada a fuego. Infernal. Una voción, el tío Tito tocando el contrabajo. Se lo veía en otro planeta. La mierda. ¿Cómo cambia todo? Bueno, termina el show, aplauso, foto, todo. Nos dimos cuenta que Greta no era la misma y el tío Tito tampoco. Al otro día, volvemos al bar. Olor a tabaco. El baño hecho un desastre, querido. La mesa toda movida, ¿podés creer? Las luces eran sepia. Miro para la barra, el tío Tito con una cara de ruina increíble. Y le pregunto: ¿qué pasa, tío Tito? Silencio. No me responde. A los segundos me dice: la noche, querido. ¿Cómo, tío Tito? Le digo. Sí, querido, las luces. Los amores. Lo que uno elige. Me mira a los ojos y me dice: mira, pibe, todo en la vida tiene un tiempo, un lugar, un destino. Hay que darse cuenta cuando las cosas empiezan a cambiar, para bien o para mal. Esta experiencia que tuve, pibe, sí, fue una de las mejores de la vida, dice, de mi vida. Yo mañana me podría ir de gira con Greta y poder llegar al éxito y ser feliz. Pero, ¿qué es eso, pibe? Solo una ilusión, me dice, ¿no? Otra en la manera de ver las cosas, me dice el tío Tito. Y yo no la veo así. A mí déjame donde estoy, que soy feliz. Así no me quiero estrellar. Y menos con la mujer que amo. Sabias palabras del tío Tito, que lo decía mientras acomodaba una mesa. Claro, ¿viste? Resulta que al tío Tito le habían ofrecido un contrato por mucha guita, ¿viste? El bar, una gira a Europa con Greta, por supuesto que se negó rotundamente. Al otro día, como si nada, llegamos al bar. Nos mira a los ojos a todos y nos dice: Rosa Mosqueta. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Mijita, me causa gracia el nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno, de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado petigris. Y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Que hace tres veces que hace señora Ramos Lavalle. Si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca cue, desparramendo la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita. A

dinero yo los pago pa' calmar este sufrir. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, programa de feriado, en vivo, nada de enlatado. Ahí Pablito tuvo mucho trabajo hoy, porque está en los controles también, Pablito. Estoy en los controles también. Yo no sé, acá mucho personaje que anda dando vuelta, sí. Pero ninguno se siente. Arriba hay un quilombo, sabemos que ahí arriba hay un quilombo bárbaro, sí, que sí, recién se escuchan los gritos. Grito. Así que no yo sabemos. Yo escucho un tiro además, o sea, sí, está poniendo pa. Heavy. No... Bueno, que lo arreglen ellos, digamos. Que sí, eso, no, ellos... que Diego se está portando demasiado mal, me parece que se está tomando demasiadas atribuciones para lo que es el programa, ¿no? Ya con el tema de que tiene una cúpula, no sé si saben, bueno, no ven ustedes, pero tiene su cabina, es polarizada, digamos, no vemos lo que pasa adentro. Exactamente. Bueno, el sábado acá va a haber, en el Olga Vázquez van a haber eventos de. Va a estar todo el día. Sí. Así que bueno, pueden venir acá a partir de no sé qué hora. Rodo, vos sabés la hora de que va a estar la... se cumple desde las 2 de la tarde. A ver, vamos a estar buscando la información porque no la tengo, pero bueno, vamos a decirla. Bueno, desde las 2 de la tarde se cumplen años sobre lo de Darío y Maxi, es una movida. 10 años, se cumple diez el años. Martes que viene. Así que bueno, a partir del sábado, a partir de las 2 de la tarde va a estar todo esto. Que no encuentro ahora. Pero bueno, acá en el Olga Vázquez. Después, bueno, también en el puente, ¿no? En el puente de Avellaneda. El lunes se hace la vigilia. Exactamente. Y el martes será un acto. Ajá. Y el lunes va a haber también bandas y grupos y actividades culturales de toda índole. Ajá. Buenísimo. Bueno, nada, estar al o mucho, estar al tanto de eso. Y bueno, nos despedimos. Ya son las 11:53. Nos quedan 5 minutos para las 12. Exactamente. Casi no, si primer... son 11:53, nos quedan 7 minutos. El primer programa casi a las 12 de la noche. ¿Es el primer programa que llegamos a las 12 de la noche? No, el anterior llegamos a las 12 de la noche también. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Igual está bien, para un feriado, pensá. O sea, está bien. Sí. Vinimos, estamos en vivo. Sí. No es que dijimos, mandá cosas que ya estoy hicimos, quemado. Un enlatado. Estamos quemados. Claro, estamos quemados, nos tomamos todo muy feriado, pero estuvo bien. Bueno, nos despedimos. Chau, Diego, ¿estás bien allá? Sí, la verdad que bueno, yo me voy a quedar acá un rato más, así que no sé, acá afuera estoy sintiendo golpes en la puerta, pero no voy a abrir, no sé quién es, lo único que sé es que está mi perro Tevi lo encontré, pues, así que pues que feliz. Digo, es que están golpeando la puerta muy. No abras, Orlando, no abras, pero, por favor, te dije que no abras, vos quédate quieto ahí y no abras. Pues que me prometieron la libertad si yo abría y te delataba a ti. No, vos no hagas caso. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Radio Nauta sobre el pucho. Buenas noches, digo, buenas noches, señor Orlando. Buenas noches, me parece que me hice, voy a abrir porque... Buenas noches, pucho no está, a ver, lo voy a llamar. Hola, pucho. Hola, querido, yo me estoy quieto, Yo estoy arriba del auto, creo. No, por favor, si puede aparcar para hablar, porque no me gusta hablar cuando la gente maneja. No, pero tengo el auto parado. Ah, perfecto. Entonces, nos despedimos, mándele saludos a los oyentes. Bueno, un saludo a todos los oyentes, los esperamos el miércoles que viene. Buen fin de semana. Bueno, esto es Sobre Pucho, mi programa. Al saludo grande. Bueno, se le cortó. Chau, Rulo, no sé dónde estará. Chau, nos vemos. Ah, estaba bueno, acá abajo vemos, de la mesa. Pabrito. ¿Qué hacías abajo de la mesa? No, estaba buscando las monedas para tomar el colectivo y para poder. No sé, claro, no lo llevó el abuelo. No lo llevó la abuela, no siempre hace lo mismo. Bueno, chau, Rulo. Chau, chau, mamá. Nos vemos en dos miércoles. En 15 días. Nos vemos. Chau. Chau, muchas gracias a Rodo por la asistencia. Es muy necesaria en estos momentos. Y Juancito, nos despedimos. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Thank you.